que me reciban de esta forma y con tango. Y qué tango, además. Y qué tango, y qué bueno que en las radios pasen tango, ¿no? Sí, claro que sí. Es poco habitual. Es poco habitual, exactamente. Sí, pero es muy hermoso. Sí, sí, claro que sí. Adrián, un placer que vos nos recibas. Y bueno, preguntarte sobre esta última función que se va a venir el sábado 6 de julio de Picado Fino. Exactamente, bueno, ya terminando un ciclo de Picado Fino. Yo siempre despido las obras, pero en algún momento de la vida alguien o alguienes me la vuelven a pedir, y espero que en algún momento vuelva a suceder que volvamos con Picado Fino. Pero por ahora le vamos a dar el cierre para darle paso a un nuevo show, así que el próximo sábado 29 y el 6 de julio estamos haciendo las dos últimas funciones de Picado Fino en esta casa pequeña de Corazón Grande, que es el resto del teatro, que nos abre las puertas para poder hacer nuestros espectáculos en su sótano, al viejo estilo de los Café Concert de Buenos Aires, de la época de los 60. Claro, una belleza. Además eso, Adri, y preguntarte cuánto tiempo haciendo Picado Fino y cuánto tiempo te llevó también. Bueno, Picado Fino 2 años haciéndola ya. Uh-huh. Mucho tiempo, muchas funciones. Un espectáculo que me costó mucho porque tiene una parte importante del espectáculo que es muy graciosa, pero es autobiográfica. Entonces me costó transformar en risa toda esa parte romántica frustrada de mi vida. Pero bueno, pero salió. Y bueno, y toda esta cosa, esta camaradería que se genera con el público, que es divina, este encuentro divertido, que yo soy de los pocos café concertistas que no se meten con el público. No me gusta meterme con el público, pero sí me gusta que el público se meta conmigo. Claro. Entonces se generó esa cosa, esa otra camaradería que es la del público hacia mí. Uh-huh. Y bueno, y terminamos siempre en un diálogo feliz, charlando y contándonos historias, brindando y riendo y cantando y bueno, y festejando y celebrando la vida, que de eso se trata, bueno, el Café Concert y toda la magia que el Café Concert tiene, y también la reflexión, ¿por qué no? Seguro. Adrián, y vos siempre moviéndote, haciendo tus espectáculos, vos nunca parás, pero ¿cómo ves la situación de la cultura en general y de poder hacer teatro, ¿no? ¿Cómo ves estos tiempos? Mira, yo veo que la cultura nunca para. Uh-huh. Eso es algo que permanentemente veo. La cultura no se detiene, la cultura es algo necesario. Es necesario para los entes gubernamentales, es necesario para las personas que hacemos arte, y es necesario para el público, para la gente en general que consume arte, o consume espectáculos, o consume muestras, o ferias, pero el arte siempre está presente en todos lados y nunca va a dejar de estarlo. Sí, estamos en épocas duras, muy duras, económicamente hablando, y creo que todos, como nos queremos, y los artistas queremos las salas llenas, y el público quiere asistir a las salas, todos nos hemos como solidarizado, y entonces yo, por ejemplo, estoy cobrando la misma entrada que cobré todo el año pasado. Claro. Cuando la inflación y la crisis es grandísima, claro. Cuando la inflación te está destruyendo un país, ¿viste? Que es así de claro. Sí. Seas macrista, no seas macrista, es claro que el país está sufriendo un deterioro. Basta salir a caminar por el centro. Mira, yo vivo justo cerca del Parque Central. Sí. Y camino por el centro y veo que no es una sensación, que es algo que es tangible para mí, porque camino mucho, ver cómo cierran locales, uno atrás del otro. Totalmente. Así que bueno, en ese contexto, a pesar de todo, los como decía Eladia Blázquez, a pesar de todo, me trae cada día la loca esperanza y la absurda alegría. Y es verdad, uno sigue con la esperanza y corre la tristeza a cachetadas y corre la desesperación también de alguna forma y nos refugiamos en estas pequeñas cosas que a veces vamos creando los artistas y que el público se suma con nosotros para que esta magia otra suceda. Seguro, seguro que sí. Y en ese sentido, hablando de magias y magias que suceden de tu mano, bueno, ahora con Picado Fino y lo vamos a volver a reiterar, pero ¿qué sí. se viene? Porque decía, si se viene otro show, ¿ya estás trabajando en otro espectáculo? Yo siempre digo que cuesta el mismo esfuerzo armar uno que armar dos. Uh-huh. Esto fue una cosa de que me enseñó algún maestro alguna vez en la vida. Me dice, vos tenés que preparar dos shows. Si el que estrenás, el que más pilas le has puesto, el que eso, te sale más o menos, dejalo descansar un rato y arranca con el otro. Es muy bueno. Te cuesta el mismo esfuerzo. Claro. En vez de aprenderte 8 canciones, aprendes 16. Exacto. En vez de aprenderte 2 monólogos, aprendes 4. Claro. Y bueno, y en ese plan estamos. Tenemos dos propuestas para este año. Una propuesta que tiene que ver con puro cabaret, que es una propuesta que me encanta, que son todas canciones del género. Después un espectáculo que habla sobre un poquito de la magia de las cosas, de cada día, la magia en el amor, la magia en la amistad, la magia... Estas pequeñas magias que se llaman Sorrentino y la lámpara maravillosa. Y bueno, estamos trabajando en esos dos proyectos. Vamos a ver luego del ya para el 20 de julio con cuál de los dos salimos. Las sesiones de fotos ya están hechas y ahora falta, bueno, armar un par de cosas así tipo gráficas y hablar con nuestra brujita, que es Mariela Encina Lanús, que bueno, para darle la feliz noticia de que estrenamos. Pero muy bien. Mi abuelo decía, hay que tener siempre una vela prendida y otra encendida. Sería como un caso así. Claro. Y mi abuela, hablando de hombres, mirá qué pícara la vieja, sí, decía, las mujeres que encienden dos velas no son tontas, sino entendidas. Si se le apaga una vela, le queda la otra encendida. Claro, mi abuelo lo decía por ahí también, claro. Ahora hay que cuidarse de esos comentarios porque más vale. Nos pueden matar. Y con justa razón. Y con justa razón, por supuesto. Claro que sí. Por supuesto que sí. Adri, bueno, entonces, Picado Fino este sábado y el otro sábado también, sábado 29 y 6 de julio. Y 6 de julio. Después nos abandonamos la primera semanita de vacaciones. Los vamos a dejar un ratito y volvemos el sábado siguiente, que sería el 20. A partir del sábado 20 ya volvemos a actuar en el resto del teatro. Buenísimo, entonces. Bueno, te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde La Mosquitera. Yo les agradezco a ustedes, Gaby, a La Mosquitera, y les agradezco que tengan estos espacios tan hermosos, sin urgencia, para poder hablar de verdad en una charla hermosa como hemos tenido nosotros. No, por favor, la próxima en el estudio. Espero que así sea. Dale, un abrazo enorme.